Disfrutar colchón es fantasía, porque buenas noches son buenos días. Perfecto. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 35 grados de alcohol en volumen. Ranking presidencial de la FM. Todos los días a las 6 de la mañana. Pase la voz, pase la voz. La FM. Las noticias como son. La Federación Colombiana de Ciclismo informa a toda la comunidad de Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sisga, Machetá, Guateque y Somondoco que el viernes 10 de junio se presentará un cierre vial desde las 7:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde por la celebración de la octava etapa de la Vuelta a Colombia. Se recomienda atender la señalización transitoria instalada al lado de la vía, las indicaciones del controlador vial y transitar con precaución. Agradecemos su comprensión. Manzana Postobón, patrocinador oficial del ciclismo colombiano. El destino juega de misteriosas maneras, y el futuro que Wilson y Adriana soñaban juntos se desdibuja frente a sus ojos. Es momento de elegir entre luchar por su amor hasta el final o conquistar los escenarios con su voz. Te la dedico. 10:30 de la noche. Canal RCN. Definitivamente, la FM, primera en elecciones. El domingo 19 de junio, cobertura especial. Segunda vuelta, elecciones presidenciales Colombia 2022-2026. Espere cada hora boletines informativos. Y desde las 3 de la tarde, escuche por nuestras frecuencias de la FM toda la información. Y para una mayor cobertura, ampliamos nuestra red de emisoras con Rumba Riohacha, Rumba Santa Marta, Rumba San Andrés, Rumba Lorica, Rumba Montería, Rumba Caucasia, Radio 1 Valledupar y www.lafm.com.co. La mejor mesa, usted la escucha en la FM. Las noticias como son. Gana tomando cerveza con Tapi, el programa de beneficios de Bavaria. Es muy fácil. Debajo de las tapas de Águila y Club Colombia hay códigos QR para escanear y sumar puntos, que se convierten en la bola del plan con amigos. Descarga la app de Tapi, regístrate y empieza a sumar. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. RCN se identifica con la tranquilidad. Si se mueve por la ciclorruta o la avenida, con la cobertura movilidad 360, así vaya en su vehículo, bici o patineta eléctrica, lo asistimos en caso de varada, accidente, gastos médicos o daños a terceros. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Según los resultados del tracking presidencial realizado por la firma consultora GAC3 en exclusiva para la FM, la intención de voto para la segunda vuelta está así. Gustavo Petro 48,5%, Rodolfo Hernández bajó al 46,7% y el voto en blanco tuvo un pequeño descenso al 4,9%. Mañana desde las 6 de la mañana un nuevo resultado del tracking presidencial en la FM. El Ministerio de Salud reportó un aumento en los contagios y muertes por COVID-19 a nivel nacional. Según el reporte, durante los últimos días se registraron 8.742 contagios y 27 muertes por el virus. Las autoridades reiteran el llamado al autocuidado. El candidato presidencial Rodolfo Hernández confirmó que regresa a Colombia este sábado bajo estrictas medidas de seguridad tras recibir amenazas de muerte en su contra. y la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, rechazó las estigmatizaciones, ataques y presiones que ha recibido la revista Semana luego de que publicara los llamados Petro videos que involucran a la campaña del Pacto Histórico orquestando planes de desprestigio para destruir a sus contrincantes. En noticias internacionales, el número de civiles muertos desde el inicio de la guerra en Ucrania ha ascendido a 4.302, mientras que los heridos se sitúan ya en 5.217, según el último balance difundido por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. ¡Feliz noche! Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. Yeah. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Y hoy tenemos un programa muy especial, un invitado de lujo, uno de mis ídolos de toda la vida, el maestro Barry White. Y lo vamos a oír en su formato original. El vinilo, que les voy a decir algo, no hay MP3 ni CD que se compare con esa calidad de sonido. Imagínense que pude conseguir hace poco la colección de sus sencillos en ese formato. Y acordémonos que los sencillos en esa época eran discos pequeños, de 45 revoluciones. Así que la mayoría de las canciones que van a oír hoy son en ese formato en vinilo, en 45 revoluciones. Y las que no, también son en vinilo, solo que en formato de 33, que es el formato grande en el que venían los álbumes completos. Y empezábamos con un clásico de 1973, su primer éxito como cantante. Una canción tremenda del álbum I've Got So Much To Give. Creo que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard. Y esto se llamó I'm Gonna Love You Just A Little More Baby. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a continuar ahora con otro éxito que hizo Barry White en 1973 en su formato original, en disco de 45 revoluciones, en LP. Un tema que pertenece a su segundo álbum como cantante. Recordemos que él era director de orquesta también, productor, arreglista, compositor, uno de los más grandes músicos y de los más completos que dio el soul en los 70. Y esta canción dice así, del álbum Stone Gun, esto que se llama Honey, Please Can't You See. FM. Don't constant. That everything we have is only here for today. But every now and then, two people get lucky and find a certain thing that makes them wanna just keep it. Just keep it that way. I don't want you to feel that you have to go through these changes, baby. No way. No way. I know that our love is different. Our lives will be different. Trust me, baby. I've got so much to give. Tengo tanto para darte. Ustedes se imaginarán tanto de qué, ¿no? Tema de 1973. Hoy, Barry White y sus clásicos en su formato original, en vinilo. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con uno de los grandes éxitos de Barry, un tema del álbum Stone Gun de 1973. Esto se llama Never Never Gonna Give You Up. Luego van a oír una canción que no hace parte de la colección de sencillos. Es de un álbum de la orquesta que él dirigía, la Love and the Mirror Orchestra, en vinilo también. Y es un gusto personal que les voy a compartir. Pero mientras tanto vamos con esto. Never Never Gonna Give You Up. Thank you. Bueno, y este era el otro talento absolutamente genial que tenía Don Barry White, que era un, además de un gran cantante y compositor, un monstruo en cuanto a sus arreglos, producción y la orquesta que dirigía. Él dirigía esta orquesta sin leer una sola nota de solfeo. La orquesta se llamaba la Love Unlimited Orchestra, que era en honor al otro grupo que él producía, que era el grupo Love Unlimited, donde cantaba su esposa, Gloria White. Y con él, esta orquesta, él tuvo un par de éxitos, como Love's Theme, que es un clásico que vamos a ver más adelante. Pero también les quise compartir esta canción que siempre ha sido de mis favoritas. Esta no fue sencillo, pero acaban de oír el vinilo original del álbum. El álbum es Music Maestro Please, de 1975. Y el tema es Making Believe That It's You. Vamos ahora con uno de los grandes clásicos. Esto es de 1976. Esta es la versión que salió como sencillo en un disco de 45 revoluciones. Recomiendo la original sin editar, que es tremenda porque es la, creo que la única canción de Barry White donde cuenta que lo entusaron, lo dejaron metido esperando en una discoteca. Él decide entrar a la discoteca y como que olvidar sus penas y lo hace con esta canción. Esto es Let the Music Play. One ticket, please. Now I'm gonna see everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here where I'm gonna stay. Tender love we used to share seems like it's no longer there. I've got to hide what's killing me inside. Let the music play. I just want to dance the night away. Yeah, right here where I'm gonna stay. Sabor de la noche. FM. But it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours, the minutes, the seconds, the moments. Darling, please don't make me wait too long. I want to ride today. Can't you see? It's only you I want, and you I need. Please don't make me wait too long. I want to ride today. Can't you see? It's only Way Too Long a esta hora por Barry White. Hoy estamos celebrando al maestro en su sonido original, el vinilo. Esta canción fue sencillo muy exitoso sacado de su álbum Is This What You Want de 1976. Ahora vamos con otra de 1975, el tema que hace parte de un disco maravilloso llamado Just Another Way to Say I Love You, donde de hecho está una de mis canciones favoritas del que es Heavenly, That's What You Are to Me, que no fue sencillo, no fue éxito, pero la recomiendo mucho. Y el gran éxito de este trabajo fue esta canción. Esto suena así, en sencillo de 45 revoluciones, en vinilo, con scratch, con aguja, con todos los juguetes. What am I gonna do with you? Love. I walk the lonely streets, baby. You See the Trouble with Me, Barry White en vinilo, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, tema de 1976. Y ahora me voy con las dos canciones más importantes que tuvo Barry White en términos de éxito en listas. Él solo tuvo dos primeros lugares, curiosamente, en los Estados Unidos, en los Hot 100 de Billboard. Y uno fue este, un tema instrumental, que él de hecho compuso por allá en 1963. Y no la grabó sino hasta 10 años después, y es considerada una de sus obras maestras. Y yo creo que una de las obras maestras del soul instrumental. La grabó con su orquesta, The Love Unlimited Orchestra. Y además resultó siendo una pieza fundamental para lo que luego llegaría a llamarse disco. Es una de las canciones que se puede decir que dan los cimientos de lo que iba a ser ese movimiento. Y esta canción es incomparable. Creo que definitivamente es, yo creo que una de mis dos o tres favoritas de Barry. Aquí está esto que dice así, Love's Theme.

Emilio Sánchez en la FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Hoy hicimos homenaje a la música de Barry White en su formato original en vinilo. Estaban oyendo el tema You're the First, the Last, My Everything, y ahora oyen un poquito de la versión instrumental de Let the Music Play, que fue el lado B de ese sencillo. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Con esto nos despedimos. También quiero agradecer a Mauricio Amador, Orlando Rivera, Juan Carlos Córdoba, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.